El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección, y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho de la montaña. Es violencia médica cualquier situación de maltrato que te hagan pasar los médicos, enfermeros o asistentes, parteras o cualquier otra persona que te atiende en un hospital o sala de salud. Es violencia médica si las personas que te tienen que atender te fuerzan a que respondas preguntas, te insultan, te faltan el respeto, te atienden mal o no te atienden. No respetan tus decisiones. También es violencia médica si te niegan información. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Silencio. Muy buenas. buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este nuevo programa de Estalla Silencio. Hoy un sábado muy atípico, nos encontramos con una baja. ¿Qué tal, Macarena? Todo bien, gracias por lo de baja. No, le mandamos saludos a nuestra compañera Romina, que está participando en la recuperación de un espacio, de una plaza, ¿no? En el barrio del Cañón. Sí, en el barrio del Cañón, con la gente de Pateando Barrios y del MIR. Ajá, están haciendo ahí. La mandamos a hacer tareas comunitarias. Agarra para que pague un poco por todo lo que hace. Exactamente, fue a agarrar la pala y... Y el pico, como debe ser. Como debe ser. Saludamos a nuestro operador Leo Smerlin. Muchas gracias, señor Leonardo Smerlin. Y si te quieres comunicar... Puedes ¿sí? hacerlo al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 15-6154-0359. Ahora, ¿pero para qué se van a comunicar? Primero tenemos que decirles de qué vamos a hablar. Exactamente. Hoy tenemos un temita que no abordamos todavía, ¿no? Pero está dentro del marco de la de salud y los derechos reproductivos, ¿sí? Uh-huh. Y específicamente habla de lo que es un parto humanizado, ¿no? ¿Qué significa un parto humanizado? ¿Qué significa? Porque que yo sepa, los partos ya son humanizados porque son seres humanos los que los hacen. Exactamente. Bueno, un parto humanizado, ¿qué significa? Reconocer en padres e hijos, primero, a los verdaderos protagonistas, ¿sí? Ajá. Segundo, no intervenir o interferir rutinariamente en este proceso natural, ¿sí? No habiendo una sino hay una situación de riesgo evidente, digamos. O sea, no hacerlo como algo quirúrgico. Exactamente. O hospitalizado, si no hay necesidad. Exactamente, si no hay necesidad. Tercero, reconocer y respetar las necesidades individuales de cada mujer pareja, ¿no? Y el modo en que desean transcurrir esta experiencia, ¿sí? Esto del modo de transcurrir la experiencia está referido a si es el domicilio o una institución. Ajá. Después tenemos favorecer la libertad, ¿sí?, de posición y movimiento de la mujer durante todo el trabajo de parto, ¿sí?, ya sea en el agua, en cuclillas, semisentada o como desee. Tenemos también el hecho de promover el vínculo personalizado entre la pareja y el equipo de asistencia profesional. Uh-huh. Respetar las necesidades de elección de la mujer, de la persona que la acompañarán en el parto, ¿sí? Si puede ser familia, amigos. ¿Sí? Claro. Cuidar el vínculo inmediato de la madre con el recién nacido, evitando someter al niño a cualquier maniobra de resucitación o exámenes innecesarios. Bueno, muy interesante. Cosas que generalmente no pasan cuando una cae en un hospital público, no, sobre todo de urgencia. Son muy pocos el personal médico que nos preguntan qué queremos o qué pasa. Uh-huh. Digamos, se atiende con lo que hay, como se puede y punto. Sí, no, y aparte, digamos, como que todo en este pequeño gran planeta, mejor dicho, está comercializado. Tal y entonces cual. Entra en juego ya el dinero y algunos negocios. El tema de inducir los partos, inducir las cesáreas, hacer cesáreas cuando no es necesario, todo con fines de mercado. Sobre sí, todo. Es la eterna puja entre clínicas privadas. Muy bien, ¿no?, aplicada la palabra puja, te felicito. Muy bien. No, pero es la puja entre las clínicas privadas y las servicios de asistencia, ¿no? Bueno, digamos que la va a pasar mejor quien tenga más con quien con qué pagar una atención más personalizada. Uh-huh. Si no, quedás a merced de quien te atiende. Por ahí tenés suerte, te atiende un tipo piola y vamos bien. Pero todo es tan relativo. Bueno, para entrar en clima con este tema, trajimos un audio de nuestros amigos de Radialistas, como siempre, que haríamos nuestros amigos de Radialistas, que nos habla un poco de cómo se ha parido a través de la historia. No siempre fue una situación hospitalizada y estas cosas. Vamos a escucharlo. El derecho a parir de pie. Respira fuerte, hijita. Vamos, puja. Puja, hija, puja. La escena se repite desde hace millones de años. Mujeres de todas las razas y culturas se reconocen en este momento. Una mujer dando a luz es el milagro de la vida. ¿Cómo ocurre ese milagro? ¿Cómo han dado a luz las mujeres a lo largo de la historia humana? En África y en Asia, en la profundidad de la selva amazónica y en las alturas de los Andes, en todas las latitudes de la Tierra, las mujeres han parido de pie. ¿De pie? Sí, de pie, en cuclillas, agarrándose de un árbol, de una soga, en ocasiones junto al río, pero siempre erguidas, nunca acostadas. ¿Y cuándo cambió esta sabia y natural costumbre? Fue el médico francés François Morisot, en el siglo XVII, quien acostó a las mujeres, era un buen negocio. Se reemplazaron las casas por los hospitales y las comadronas por los médicos. ¿Qué piensa usted de esto, doctor Fernando Ruiz? Lo que pasa es que la posición horizontal es muy incómoda. Al acostarse, la pelvis se aplana y el canal de parto se hace rígido. Además, con la mujer acostada, el médico se vuelve el protagonista del parto. Un acto natural se convierte casi en una enfermedad. Yo quiero dar a luz con mi pareja, con mi madre. Quiero sentirme protegida, amada en ese momento. En una cama de hospital no lo puedo hacer. Muchas mujeres están volviendo a la práctica tradicional y experimentan las ventajas del parto vertical. Las mujeres quieren humanizar ese momento. Que sea una experiencia gratificante para ellas, para su pareja y su bebé. Ya no quieren someterse a cesáreas ni dormirse con anestesia. Quieren estar despiertas y lúcidas en su parto. Quieren tener inmediatamente a su hijo o a su hija en brazos y acelerar la lactancia. Yo di a luz en mi casa. Preparé mi cuerpo, hice yoga, escuché testimonios de otras mamás, realicé mis controles médicos y tuve a mi hijo arrodillada sobre la cama, con mi marido y la partera al lado. Fue una experiencia maravillosa. La posición vertical evita infecciones, ya que si se rompe la fuente, los líquidos fluyen. Permite que la cabeza del bebé se encaje bien y el útero dilate más rápido. En esta postura se facilita la oxigenación. Hay menos hemorragias. Las contracciones son más rápidas, facilitando el parto, la expulsión de la placenta y disminuyendo los dolores. Vamos. Las mujeres tenemos derecho a parir de pie, en cuclillas, arrodilladas, en el agua, en nuestra casa, como nos resulte más cómodo, como nos sintamos mejor. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Volvemos al aire, entonces acabamos de escuchar un radio de radialistas aficionados. No, apasionados. Pero son aficionados. También, no, bueno. Las dos cosas. Bueno, si te querés comunicar, hacelo al 466-6559, 1561-540359. Y en este audio nosotros acabamos de escuchar una suerte de punto de fuga hacia el pasado, en donde las culturas andinas, ¿no?, del África, ¿sí?, los partos no estaban, digamos, inducidos o tratados desde el punto de vista de lo que sería la medicalización. No estaba institucionalizado, ¿no?, como quien dice. No estaba institucionalizado, exactamente, sí. Y la gente nacía igual. La gente nacía igual, quizá, exactamente. Quizá había más muertes, eso es cierto. Pero sí, pero bueno, o sea, había una especie de contrato en el parto, digamos, entre la madre y su hijo y la familia un poco más cercano que el que hay dentro de un servicio de neonatología, por ejemplo. Tal cual. Y recalcaba mucho el tema este de la verticalidad, de que cuánto más beneficioso es parir, de hecho el audio se llamaba el derecho a parir de pie, sí, como al este médico francés que en el siglo XVIII dice, bueno, no, ahora acostadas, lo que hace es transformar algo que era totalmente natural en algo casi una enfermedad, en, exacto, la que si él no actúa bien, o sea, se pudre. La mujer está a merced de que la que la atiendan bien. No puede ella inducir su parto, como quien dice. Exacto. Bueno, estaría bueno que nos replantemos esto en los lugares de atención pública, pero bueno, sí, ¿no?, falta bastante. Falta. Traje para compartir con ustedes sobre esto de inducir los partos y estas cuestiones de las instituciones modernas, un artículo de Luciana Pecker que se llama Callate y seguí pujando. Bueno. ¿Y de qué habla? Empieza con una pregunta muy elocuente que dice, ¿vos apurarías la salida del sol? Sergio, ¿vos querías? Si pudiera apurar la salida del sol, no, ¿sabés cuánto daría por dormir más de lo que duermo? Con el sistema que tenemos, si pudieran, harían que salga el sol a las 2 de la mañana. Dos horas de noche nada más. Dice, las mujeres y los bebés también tenemos nuestro tiempo para parir y nacer. El suero con oxitocina o la rotura artificial de bolsa, que son estos métodos que se usan para que el parto se haga más rápido, solo deberían utilizarse en caso de extrema necesidad, porque también hay que reconocer qué pasa, que el chico se le enroscó el cordón en el cuello, tiene que salir, me parece bien que se utilicen, sí, estos métodos. Pero tampoco para, bueno, vamos a ver qué nos dice Luciana Pecker, claro. Por la salud de nuestros hijos, respetemos su tiempo de nacimiento. Tenemos derecho, dice el texto de campaña por la promoción de derechos y prácticas apropiadas en el parto y el nacimiento. ¿Las clínicas y hospitales deben adelantar o intervenir la fecha de nacimiento de los bebés para poder tener una más rendidora distribución de los llantos y las cunitas? Se pregunta. ¿La agenda de las maternidades puede modificar los tiempos naturales del embarazo? ¿La conveniencia empresarial de planificación de clientas puede pasar inadvertida? ¿Es legítimo? ¿Es legal? ¿Es habitual? ¿Eso es el progreso? Se pregunta Luciana Pecker. El progreso, ese progreso, ya llegó, dice un artículo de La Nación. Prestemos atención a lo que dice este artículo. A ver. Del mismo modo que hay mujeres que prefieren planificar el parto para cierto día por motivos personales. Che, sabés que el 15 es algo de vacaciones, así que si nace el 12, joya, sí. Claro. También algunas maternidades, maternidades optan por recurrir a la inducción del nacimiento para evitar tener que enfrentar un número de partos que exceda su capacidad de infraestructura. O sea, para tal día tengo 7 camas, así que el día anterior tengo 5 ocupadas, así que necesito ocupar 2. Entonces llaman a una parturienta y la hacen parir 2 días antes, por ejemplo. O sea que le inducen. Exacto. Y esto lo afirma con naturalidad una nota del diario La Nación, presentando un nuevo dispositivo para inducir el parto. Como algo práctico, algo así de mercado. Uh-huh. La nota de La Nación muestra que en Argentina se inducen nacimientos contando las camas y no las contracciones. Una tendencia que la nueva tecnología podría incrementar, pero que es ilegal, ya que la ley 29.929 de Derecho de Nacimiento, aprobada en noviembre del 2004, que rige en todo el territorio nacional, porque también hay que recalcar que es distinta la atención que uno recibe en la ciudad que la que hay en las provincias, sí, en los lugares alojados. Sí, sí. Para sanatorios privados y hospitales públicos, dice en el inciso D, toda mujer tiene derecho al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no esté justificado por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. En Argentina, en las clínicas privadas, el 50% de los nacimientos se produce por cesárea. Un 25% más que en los hospitales públicos. Qué casualidad será, ¿no? Teniendo en cuenta que una cesárea se cobra el triple que un parto natural. Y un 35% más que el promedio de cesárea considerada necesaria por la Organización Mundial de la Salud. Y cierra con un consejo que dice, las obstetras, en vez de darle tanto espacio y nuevos métodos que se ocupan de intervenir y perturbar el parto, y sin lugar a dudas implican un gran negocio para la industria y las corporaciones, deberían ocuparse de revisar su práctica violadora de los derechos de las mujeres, bebés y familias. Esto es el aporte de Luciana Pecker a esta problemática. Que bueno, tiene que ver con esto, con el hecho de mercantilizar cualquier instancia. Hasta el parto. Hasta el nacimiento de una persona. Lo que en su momento era natural, hoy por hoy se va perdiendo, digamos, dentro de una clínica, más, ¿no? Una instancia más de lucro y de mercado. También pasa con la muerte esto, ojo. Sí, obvio. ¿Cuántos jubilados vemos en lugares de asistencia? Sí, sí, sí, no, más vale. O sea, pero lo que en su momento se puede plantear, ¿no? Desde un parto humanizado, digamos, igualmente... es sospechoso, no es sospechoso pensar por qué no está difundido el concepto de parto humanizado dentro de lo que serían las... No, es lógico, si uno piensa con la lógica que se mueven las clínicas privadas. Claro, por eso te digo, o sea, ¿cuántos servicios, por ejemplo, de asistencia social, digamos, asistencia médica, pueden ofrecer este tipo de servicios, digamos, ¿no? Que ¿por qué no lo harían? También sería bueno pensar, a ver... Sería bueno cómo sustentan esas ganancias. Si claro, lo hacen. Exactamente. Ni hablar de las prepagas. Bueno, 466-6559-0115-6154-0359. Escuchamos una cancioncita de Bob Marley y volvemos. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom. Violencia obstétrica. Y suba a la cama, rápido. Suba y levante las piernas, que ya está pariendo. Uy, ay, escuche, doctor. Yo lo que quiero es dar a luz de pie. Yo me preparé para eso, yo se lo dije. Mira, mijita, esas modas son para clínicas privadas. Pero aquí, el que manda soy yo. Ay, pero doctor. Que se ponga a la cama, le digo. Pues sí, señor juez. Vengo a denunciar a este médico por violencia obstétrica. ¿Violencia obstétrica? Eso mismo dije, señor juez. Violencia obstétrica. Las mujeres venezolanas han celebrado el 25 de noviembre del 2006, Día Internacional de la No Violencia a las Mujeres, con bombos y platillos. Ese día, 4.000 mujeres esperaban desde muy temprano la sesión especial de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡No a la violencia! ¡Tenemos derecho! En el Parlamento se discutía la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La Magna Asamblea procede a la votación. ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Aprobado! Aprobada por unanimidad. Para nosotras ha sido un triunfo histórico. Costó mucha pelea contra muchos hombres, incluso revolucionarios, que temían perder su poder. Pero ganamos. Ganó Venezuela. Como varones, estamos muy contentos. Ninguna revolución puede hacerse si la mitad de la población sufre maltratos. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela es innovadora. No hay otra igual en América Latina ni en el mundo. Esta ley tipifica 19 formas de violencia contra la mujer. Una de ellas, la más sorprendente, es la violencia obstétrica. Es violencia cuando la parturienta no es atendida oportuna y eficazmente. Es violencia cuando es obligada a parir echada y con las piernas levantadas. Es violencia cuando se le niega la posibilidad de ver a su hijo o hija una vez nacidos. Es violencia cuando se obliga a la mujer a practicarse una cesárea sin necesidad. La ley también penaliza la esterilización forzada, el tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes, la violación sexual, la prostitución, la esclavitud y el acoso sexual. Legisla sobre violencia laboral, patrimonial y económica, mediática, institucional y simbólica. Todas estas novedades se suman a las más conocidas, como la violencia física, psicológica y doméstica. Oye, vale, que tus manos se levanten solo para acariciarme. Una patria sin violencia para ti, para mí, para nuestras hijas. Así te quiero, Venezuela. Yo quiero rendirle honor y si usted me lo permite, déjeme que yo lo grite en tono de re menor. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Realización de esa libertad de expresión en las posibilidades. Yo no quiero ser parte de un Estado maricón, sin ofender a... Un número de periodistas trabajando en esos medios. Muchos de ellos ya militan dentro del PRO. FM Moreno. Cuatro años multiplicando voces. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas. Por tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana. Por tu estación de compromiso. Festejar con nosotros estos cuatro años multiplicando voces. Sábado 30 de octubre. A partir de las 18, escuchá el programa especial. En conmemoración del cuarto aniversario de esta prestigiosa broadcast. Y a partir de las 21, fiesta. Baila lo que sea, pero ponle sentimiento. Banda, música, pachanga y barra económica. En Libertador 875. Frente al Hospital de Moreno. No te lo pierdas. FM Moreno. Cuatro años. Multiplicando voces. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Domingos, de 22 a 24. T para 3, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. No dejes a tus hijos en esa guardería que está cuidada por hombres. Estalla silencio. Segundo bloque de Estalla Silencio. Si recién te sumás, te cuento que estamos hablando de los partos humanizados o naturalizados. Este debate que se está dando ahora de los derechos que tienen las mujeres a decidir cómo parir. Si quiero parir en un hospital, si quiero parir acostada o no, si quiero que me atienda tal médico o no. Y bueno, las contradicciones que surgen con esto. ¿Quiénes son las mujeres que sí pueden, las que no? ¿Qué pasa cuando caemos en una institución? Si tenés algo que contarnos sobre esto, alguna experiencia o algún consejo, podés hacerlo al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359. Antes de la tanda escuchábamos otro audio que hacía referencia a una ley que estaba por salir en Venezuela, una ley referente a la no violencia contra la mujer, y uno de los ítems era esto, el derecho a parir con dignidad, a que nos traten bien en un hospital, a que nos pregunten qué es lo que queremos, y que no pase esto que le pasaba a esta mujer, que iba y decía, quería parir de pie, y le decía, no, esas cosas son para los lugares privados, para elegir acá, te acostás y yo te atiendo así como te digo. Exacto. Sergio trajo una novedad sobre esto, una casa que está funcionando, si no me equivoco. Sí, la experiencia, esta data del 2005, es la primera casa de partos de la Argentina, ¿sí? El espacio, cuyo antecedente local más cercano se diluye en las casas de maternidad de la década del 60, ¿sí? Fue creado por tres obstétricas, ¿sí? con experiencia paralela en hospitales públicos, y que cada semana reúne a una decena de parejas dispuestas a asumir el proceso del nacimiento como parte de la naturaleza, ¿sí? De una espera en calma y con conciencia, dice el artículo, ¿sí? Alejandra Maceo, que es una de ellas, ¿sí? Comenta, le hacen la entrevista, ¿sí? Pero hay para ampliar un poco más en el hecho de lo formal de esto, ¿sí? Sí. Dice que hay en la provincia de Buenos Aires continúan vigentes normas que datan de 1936 y que permiten, ¿sí? Que permiten el ejercicio, ¿sí? De la actividad profesional de las obstétricas en forma individual o privada en casas de maternidad habilitadas. Ah, o sea que no es obligación que yo vaya a un hospital o a una clínica. No. Claro, no es obligación, pero tiene que existir una habilitación, digamos, de una casa de maternidad. O sea, ¿cuál es el problema que están enfrentaron en esta casa, primer casa de partos? O sea que sí. Como es medio contradictorio, pero es como una institución de partos naturalizados. No, claro. No de una institución de partos medicalizados como es el hospital, pero tendría que contar con el aval de la ley y de la justicia, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, la ley provincial, sí, 11.745, sancionada en el 95 y modificada bajo la ley 12.194, sancionada en el 98, establece que la obstétrica podrá ejercer su actividad asistencial, sí, docente y o de investigación, en forma individual y o integrando equipos interdisciplinarios en forma privada y o en instituciones oficiales públicas y o privadas previa inscripción de la matrícula. Eso es lo que te estaba diciendo de cuál es la abertura que encontraba esta casa de partos naturalizados como para poder encontrar una beta para no estar por fuera de la ley pero actuar diferente, digamos. Exactamente, poder actuar bajo los marcos legales que se sancionan de 1936 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Viste, a veces es bueno ser medio conservador y retrógrado. Sí. Alejandra Maceo dice que ganó el modelo médico proclamante, o sea, anterior a esto, ¿no? Lo que se venía haciendo en Buenos Aires, dice, ganó el modelo médico proclamante de que la alta tecnología sí constituye el verdadero progreso y creó la fantasía de que se puede salvar a todos los bebés y las madres del mundo si se atienden todos los partos en los hospitales, ¿sí? A pesar de que no existieran evidencias de que resultase más seguro para la mujer sin complicaciones durante el embarazo. Después sigue, dice, obviamente que cuando ella plantea... Estamos hablando de médicos que tienen un recorrido en hospitales públicos, no es que vienen de, no sé, de una secta, ¿no? Claro. O de algún grupo espiritualista, claro, ¿sí? Saben lo que están haciendo. Saben lo que están haciendo y a pesar de todas las tildaban de delirantes, dice. Lo cierto es que esta Alejandra Maceo junto a Vendela Gignac, es otra, y Marina Lembo, ¿sí? En el hospital de Escobar, ¿sí? Fundaron una especie de programa de desarrollo del servicio asistente para un promedio de 500 parturientas por mes, ¿sí? Para poderlas instruir acerca de lo que son los partos naturalizados, ¿sí? Como ahora, deben... ¿esto es público o hay que pagar para no. ir a esa casa? Claro, ahí hay está que pagar. El punto también. Ahí está el punto. Cuando nosotros decíamos, ¿por qué no está, digamos, sociabilizado, claro, o mediatizado el parto humanizado, por un lado? Por eso lo importante es que se puedan aplicar a los hospitales públicos en donde se supone que hoy por hoy es parte de lo que sería tu bolsillo, digamos. Uh-huh. Si te querés hacer un parto humanizado tenés que gatillar. Tenés que pagar aparte. Sí, una buena plata, ¿sí? Dice que la mujer Por parir no es una enferma, sí, ni una criatura a la que hay que darle órdenes. Uh-huh. Lo que... Como pasaba en el audio que escuchaba. Sí, los bebés nacen igual, nacen más rápido y todo la pasamos mejor, dijo, dentro de lo que serían los partos humanizados. Estamos hablando siempre de partos sin complicaciones. Uh-huh. Bueno, yo te la nota se completa con algunas cifras. Dice, las estimaciones arrojan que en los hospitales públicos de todo el país las parteras asisten más del 85% de todos los partos. Casi el 100% de las inducciones son hechas por parteras, ¿sí? Solo entre el 4 y el 8% de las mujeres que atienden terminan en cesárea, mientras que los médicos realizan hasta un 90% de cesáreas. En los hospitales donde el sometimiento bajo el modelo médico hegemónico no es tan fuerte, ¿sí? La partera puede decidir partos con menos episiotomía, ¿sí? Del 8 al 10%, ¿sí? Los médicos las practican sobre un 85% de la población femenina. Y bueno, acá dice, somos expertas en lactancia cuando las obstetras y pediatras muchas veces carecen de actualización sobre el tema. Agrega en forma irónica esta obstetra, ¿sí? La flamante casa de maternidad cuenta, o sea, estamos hablando del año 2005, ¿no? Cuenta sí. con el apoyo de la fundación holandesa Mama Cash, ¿sí? Medio raro el nombre, Mama sí. Cash. Sí, la misma, bueno... La misma que por esos días auspicia la campaña por el parto humanizado y protagoniza ¿no? o contrata famosas para poder lanzar campañas publicitarias. Ah, mira. Bueno, y la casa tiene el mismo eslogan o la estructura de las casas que funcionan en México, Guatemala, ¿sí? Trinidad y Tobago, ¿sí? Ah, Japón, Francia, Australia y Nueva Zelanda, que son países que ya están aplicando este tipo de prácticas, ¿sí? Sí, igual convengamos que estas prácticas, yo creo que en muchos lugares se practica y no nos enteramos. Sí, seguramente. Por gente que no tiene acceso a lugares, seguramente. A instituciones. Yo me acuerdo, no, sin ir más lejos, o sea, voy a contar la anécdota de mi abuela, decía, en el campo estabas sí, a... estaba la partera y punto. Estaba la partera, estabas a 7 kilómetros de un hospital, no llegás, no llegás. Calenta el agua. Y ahí nomás. Sí, bueno, dice que esta casa está dirigida a mujeres que buscan una alternativa a las unidades obstétricas y para quien el parto domiciliario, por diferentes razones, no es opción, dice... Los centros de nacimiento no fueron diseñados sí para reemplazar el parto domiciliario, sino más bien para proveer de una alternativa a los partos medicalizados en una unidad obstétrica convencional. Y a la vez disminuyen las desigualdades porque ofrece un servicio para mujeres que no tienen otra elección de acceder a servicios fuera del hospital. ¿Sí? Una casa de maternidad está libre de todo control por parte de los hospitales. ¿Sí? Es la parturienta quien tiene el control de todo lo que es de todo lo que sucede con ella y con la que va a parir, ¿no? Y el bebé, mientras que en los hospitales el dolor, ¿sí? se define como un mal al que hay que fulminar con drogas, en las cuales, ¿sí? en las casas de parto se comprende que el dolor tiene una función fisiológica y puede ser aliviado con métodos probados científicamente como la inmersión en el agua, el cambio de la postura, la deambulación, el masaje y la presencia de la familia. Porque convengamos que acostada estás en contra de la gravedad. Exactamente. Tenés que hacer el doble de fuerza. Exactamente, eso sería una de las lecturas, de ¿no? los argumentos, digo. Uh-huh. Después te dice las comparaciones, ¿no? En el hospital la inducción es frecuente y emplea drogas muy poderosas que aumentan el dolor, ¿sí? Y que suponen riesgos, mientras que en las casas de parto se estimula con métodos no farmacológicos como la medicación homeopática, dice. Claro. ¿Sí? Los paseos... Los suyos, las cosas, los tés. Los paseos o la estimulación sexual. Y en el hospital el equipo cambia cada 8 horas, mientras que en la casa se cuenta con la presencia de la partera durante todo el proceso. Bueno, eso de la estimulación sexual, en el Encuentro Nacional de Mujeres había uh-huh. un grupo del socialismo libertario que estaba promoviendo esta idea de que el parto también es un acto sexual y es parte. Ajá. Por lo tanto, debería ser disfrutable y no tendría que ser esa instancia que nos da tanto miedo. Pero bueno, habría que ver bien cuál es el argumento de estas chicas. Después continúa, dice que en el hospital se separa al recién nacido la madre por diversos motivos, mientras que en las casas siempre se los mantiene juntos. Y finalmente el artículo este sí cierra y dice, parir siempre constituyó parte del mundo de las mujeres y siempre existieron comadronas para asistirlas, ¿no? Dice, sin embargo, los hombres necesitan estar en el centro, controlar y manejar todo lo que ocurra a su alrededor. No sé, eso es una apreciación tuya. No, mía no, de la notera de... ¿Qué hizo esta de las 12? Bueno, vamos a escuchar un audio que complementa esto, que habla sobre las instituciones hospitalarias y cómo manejan estas situaciones, y volvemos. Cuando fui a tener a mi bebé en el hospital, me trataron muy mal. ¡Ay, ay, ay, me duele! ¡No puedo más! Siento que en cualquier momento nace. Bueno, ay. Bueno. Bien que te ha gustado lo dulce. Ahora aguántate lo amargo. Dale. No. Dale, sacate la bombachita. Acostate y abrí las piernas. No tengo tiempo para perder, por favor. No doy más. Me duele mucho. Cállate. Cállate. Pórtate bien, si no, no te voy a atender. Ay, ay. Gorda, aguanta que todavía te falta mucho. Te puede haber tocado a vos, o a lo mejor escuchaste que alguna amiga, hermana o vecina la trataron de ese modo. La Ley de Parto Humanizado, número 25.929, dice que todas las mujeres tenemos derecho a ser tratadas con respeto y que se garantice nuestra intimidad. He decidido no callarme y he hecho una denuncia en el hospital por los malos tratos. Exigí un parto respetado. Esto fue un mensaje del proyecto Género, Violencia y Salud, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero. ¡Ay, qué dolor! Doctor, doctora, señorita, por favor, mi hija está teniendo. Acóstate ahí, te tengo que revisar. Usted, señora, quédese afuera. No, no puedo subir a la camilla, me duele muchísimo. A ver, Juana, ingresa a la paciente. Puede entrar mi mamá, doctor, tengo miedo, me duele mucho. Aquí no puede entrar nadie que no sea del servicio, gordita. Ahora calladita hasta que te vengamos a atender. ¿Me llamaba, doctor? Sí, ingresa la paciente que queda en preparto. Está con 3. Todavía le falta. ¿Mi bebé está bien? ¿Mi hija está bien? Quédate tranquila, ella está muy bien. Voy a pasar para estar con ella. No, ella tiene que estar sola. Pero ¿por qué si me dijo que está bien? Son las reglas del hospital, señora. Mi hija tiene derecho a estar acompañada en todo momento. Y yo voy a pasar a estar con ella. Señora. Señora. Señora. La Ley de Parto Humanizado garantiza que yo pueda elegir a la persona que me acompañará en el parto. Exijamos un parto respetado. Esto fue un mensaje del proyecto Género, Violencia y Salud, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bueno, escuchamos este audio tan interesante sobre las instituciones hospitalarias y cómo manejan esta situación de los partos y este maltrato que sufren algunas mujeres. Venía sobre todo de una provincia de Santiago del Estero, donde esto parece que es más frecuente todavía. Pero para hablar con propiedad de este tema, tenemos una comunicación telefónica con Sabrina. Ella es licenciada en obstetricia y nos va a dar su opinión. Sabrina, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Macarena te habla. Sí, Macarena. Estoy acá con Sergio, para cuando intervenga que sepas quién es. ¿Qué tal, Mac? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Estamos acá debatiendo sobre esto un poco de oído. Queríamos saber cuál era tu opinión sobre esta concepción que hay ahora de los partos humanizados. Y bueno, en realidad yo creo que no depende de la institución para poder llegar a hacer un parto humanizado, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Podemos tener un parto humanizado tranquilamente dentro de la institución hospitalaria, donde tenemos quizás la tecnología necesaria por si algo se complica, y sin embargo va a ir de la mano del trato y de la calidad de atención que tengan esos profesionales para con esa paciente. Que hoy, por ahí, muchas veces esto nos está fallando mucho. Ajá. Por darte un ejemplo... lo principal, por ejemplo, que el papá pueda asistir en el parto. Tal cual. Eso vos decís que hay instancias en las que no se permite. Y la mayoría de las veces no, por diferentes motivos. Hay veces que porque la sala de parto se comparte con otra mujer, entonces no es ético, claro, que otro papá esté ahí con otra mujer. Claro. Otras veces porque hay una urgencia y muchas de las veces, que me da pena decirlo, se hace porque no, para que nadie vea cómo se trata la paciente adentro o por lo que fuera. Claro. Pero me parece que sería fundamental, por ejemplo, eso, de que el papá asista. Sabemos que el producto de la concepción es de la mamá y del papá. Tal cual. O sea, que no, y aparte que estar... lo necesario que es en ese momento estar con alguien que te contenga, digamos. Totalmente, totalmente. Yo me formé en un hospital en la provincia de San Luis, donde, sí, bueno, obviamente teníamos compartido el tema de la sala de parto, pero en las condiciones que se podía, si no había dos partos a la vez, que por ahí no es tan frecuente, el papá entraba a la sala de parto, se hacía un parto humanizado, donde la paciente paría semisentada, que es una posición más natural para el parto, ¿sí? Y donde se le da un buen trato, que hoy por hoy a veces no pasa. O sea que habría dos ejes. Por un lado estaría el tema de la infraestructura para atender esto, y por otro lado, por lo que me decís, queda en la buena voluntad y en lo humanizado que esté ese médico que te atiende, digamos. Exactamente. Así como se puede hacer un parto en la casa, como se puede hacer en una clínica o como se puede hacer en el hospital, creo que no debería haber diferencias, ¿sí? Que desgraciadamente las hay. Tal cual. Y este tema de parir en las casas nos interesa. O sea, ¿es legal parir en tu casa? ¿Se puede, si yo decido no hospitalizar mi parto? ¿Cómo es eso? Sí, realmente como legal es, porque el médico que te asiste tiene una matrícula, tiene un seguro de mala praxis, realmente se puede, se hace. Sí. El tema es que, por un lado, no cualquiera puede parir en la casa. ¿No ¿De cierto? Qué dependería eso? Si uno lo quiere hacer bien, digamos. Porque el llevar un médico obstetra a tu casa, una obstétrica y un neonatólogo, que sería el equipo básico como para tener un parto en una casa, no está al alcance de toda la población, por ejemplo. Claro, o sea, tiene un costo muy alto, digamos. Tiene un costo alto, y bueno, y por otro lado, también tener la infraestructura necesaria por si ese parto empezara en la casa, algo se complica, y dependen de una cesárea o de una internación del chiquito en neonatología y todo, hay que tener los medios para trasladar a esa mamá o a ese bebé de la mejor manera. Digamos que tendría que tener un servicio de ambulancia mínimamente. Sí, y sí, porque no hay otra posibilidad de traslado, a menos que, qué sé yo, por ejemplo, si todavía no parió, a la mamá se la puede llevar en un vehículo común, pero no sería lo más apropiado. Yo no estoy tan de acuerdo con el tema de los partos en la casa, porque es como todo, si un parto viene bien, se hace en un colectivo, se hace en un tren, pero donde se pueda llegar a complicar algo es donde nosotros tenemos que estar más atentos. Claro, es el riesgo que está siempre. Exactamente. Mientras sea un parto depende bien. Depende ya de un montón de otras cosas, como decíamos, de la ambulancia o de lo que sea. Entonces, no estoy tan de acuerdo. En mi caso, quien lo decide, lo puede hacer. Pero me parece también que podríamos hacer todo esto, tan lindo como en la casa, hacerlo en la institución. Tal cual. ¿Y vos por qué crees que existe tanta violencia institucional, tanta mala predisposición, sobre todo en los lugares públicos, por lo que escuchamos, va? No sé si esa es tu percepción. Sí, es la perceptiva, lo escucho día a día con mis pacientes. Yo trabajo en este momento en un barrio con pocos recursos, donde la mayoría van y paren en los hospitales, y si es moneda diaria esto del maltrato a las embarazadas, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que tiene que ver un poco con el sistema, con los cómo trabajan, ¿no? Con los malos medios que tienen la gente para trabajar, y es una sumatoria de cosas. Yo creo que si el sistema estuviera un poco mejor y tendríamos jornadas laborales más cortas, mejor redituados y un montón de otras cosas, creo que se trabajaría mejor. Tal cual, también, volvemos al tema de la infraestructura y de los recursos, siempre. Y de los recursos, y tenemos en este momento en los hospitales de Buenos Aires y de todo el país, ¿no? No vamos a hablar, que es una cantidad importantísima de pacientes donde no dan abasto los profesionales. Claro. Desbordan los hospitales y a cualquier persona, obviamente, se le va a desbordar el humor cuando esto sucede. Claro. Claro, cuando ya atendió a la quinta parturienta en una hora, como que... por más humano que sea, como que ya no da abasto. Es como nosotros lo hablábamos, por ejemplo, aparte como está hecho el sistema, quizás una guardia de 24 horas, las primeras 10 horas atendemos bien. A las 17, 18 yo horas tengo que sueño, estamos trabajando totalmente. Y atendimos 25 pacientes, 25 partos, y la verdad es que por más buena predisposición que se tenga... Sí, sí, también son humanos, hablando de humanizados. Y eso sumale malos tratos por parte de los de arriba, malas pagas, bueno, un montón de cosas. Claro. Es toda una cadena. Tal cual. O sea que para humanizar los partos y que todos podamos acceder, primero tenemos que humanizar las condiciones de trabajo. Totalmente. Y totalmente. Las instituciones. Y también el tema de tener un poquito de equidad entre estas diferencias grandes que hablábamos, que sea en una clínica, que sea en un hospital o que sea en la casa. Yo creo que si hubiese igualdad en todos esos, porque en el hospital se atendiera bien, claro, porque no hubiese tanta gente en el hospital y un poco más pudiera ir a la clínica, o que el hospital trabaje como una clínica, todo esto cambiaría, ¿no es cierto? Claro. Estaría mejor repartido. Exactamente. Y ustedes estarían menos colapsados. En países más desarrollados, ¿no? Como nosotros que estamos en vías de desarrollo, esto sucede, que el hospital público, que en realidad no es público, sino que es como un seguro social, atiende tan bien como si tuvieras una prepaga. Claro. Entonces ahí ya cambia muchísimo la manera. Y es que en realidad sería la obligación, porque todos estamos aportando para esto. Bueno. Vos que trabajás en una salita, ¿cómo se puede acompañar ya desde el principio, ¿no? De la gestación, para que el parto sea más saludable, digamos. ¿Hay estrategias para que cuando llegue el momento sea lo menos traumático posible o...? Y sí, un buen control del embarazo donde la paciente tiene menos dudas y menos miedos. Claro, eso es fundamental, que ella esté informada sobre lo que le pasa, ¿no? Una buena relación con la persona que le está controlando el embarazo. Hacer el curso de preparto es fundamental para el tema. ¿A eso tienen acceso gratuitamente, digamos? Totalmente. ¿Se puede hacer? Buenísimo. Sí, todas las salitas, las obstétricas como yo, damos los cursos de preparto, tenemos días predestinados. Cuesta a veces que ellas accedan porque no hay una cultura de la importancia que tiene el curso de preparto, pero bueno, igual también muchas veces que teniendo una buena relación en la consulta esto se logra, por ahí sin la estructura de hacer el curso de preparto, pero que sirve, yo te puedo asegurar que sirve muchísimo. Una preguntita, Sabrina, ¿cuánto hay de negocio en la inducción de un parto? ¿Si hay realmente necesidad o esto más que nada corre por cuenta del dinero que hay o en juego entre obras sociales y clínicas privadas? No, el tema de la inducción real, es un tema de tiempos. Uh-huh. Ejemplo, no sé, yo tengo pacientes para que, no sé, con fecha probable de parto, nosotros sabemos que la fecha probable de parto no es una fecha real, puede ser entre tal fecha y tal fecha, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me voy a ir de vacaciones el mes que viene, entonces me programo a las pacientes a hacerles inducción, así esos partos los cobro yo y no se los dejo a un compañero. Claro. Esa es la real, no es que cobran más o cobran menos que si se diera espontáneo, es que no se lo dejo al otro esperando a ver qué. Más que nada, cuando es inducción se programa de esta manera, porque si van de vacaciones o por lo que sea. Y con respecto a las cesáreas, que también es otra de las cosas que a veces me suelen preguntar, no es que el médico que hace la cesárea va a ganar más o va a ganar menos, ¿sí? En general, las clínicas pagan exactamente lo mismo por un parto que por una cesárea. Pero que hay menos riesgos. La diferencia, sí. Claro. No, digo que la diferencia entre el parto y la cesárea es que muchas veces en la clínica, por un lado, no se arriesgan, ¿sí?, a esperar un poquito más, porque la paciente en sí de clínica no va a tener tantos partos como la paciente de hospital, sí, en general. Claro, entonces dicen, bueno, accede a una cesárea total, porque muchas cesáreas en una misma paciente tiene más riesgos, ¿sí? Claro. Claro. Para el futuro obstétrico de esa paciente. Bueno, Sabri, se nos fue el programa. Bueno. Muy interesante. Te vamos a estar llamando seguramente otra cuando vez. Cuando quieran. Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Bueno. Besote. Muchas gracias. Saludos a toda la gente que esté escuchando. Chau, chau. Saca tu papa, tu papa, putón. Otro pistón. Pensando en ti, sé que no puedo. dejar de querer. Que un día ya me digas que estás paseando. Bueno, se nos, como dijo Macarena, se nos está yendo el tiempo, se nos va el día también. Fue un programa bastante interesante la charla con Sabrina. Siempre, ¿sí?, es interesante charlar con Sabrina. Sí, así que nos aclaró muchas dudas, sí, algunos mitos también, digamos, se derribaron. Sí. Así que bueno, agradecemos a todos y a todos los que estuvieron del otro lado. Nosotros se nos va, nos vemos el sábado que viene. Saludos a Romy, que está en su jornada de recuperación de espacios. Sí, invitamos a cualquiera que esté por ahí cerca, en el barrio del Cañón, que quiera participar. Ellos están recuperando un espacio para armar una plaza comunitaria, digamos. Y nada, yo creo que todavía deben estar hasta que se haga de noche, van a estar. En juramento, no creo que terminen hoy tampoco. Sí, limpieza de la plaza en juramento y Luzuriaga empezaron ahí a las 11 de la mañana, así que quienes se quieran acercar ahí y dar una mano, bienvenidos. Bueno, y agradecemos a Leo que nos aguantó toda esta hora. Gracias, señores Merlin. Y estamos con ustedes el sábado que viene. Chau. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del